Sí, en el día de ayer hemos notificado a todos los partidos y también a la prensa, como para que la conozca la población en general, pero hay una resolución de la Junta respecto a la decisión de suspender las elecciones. Por dos motivos fundamentales. Una tiene que ver con el contexto de pandemia, que bueno, no tengo que callarme demasiado respecto a las restricciones, respecto a los posibles contagios, enfermedades, bueno, la situación actual que hay en campaña en el mundo de esto. Y la otra derivada de esto es la cuestión material, y justamente por esto nosotros no podemos realizar nuestro trabajo como deberíamos hacer. A 17 días de la elección todavía no tenemos colegios definidos, porque algunos no nos prestan, porque la mayoría están cerrados, no hay un correo designado, entonces no podemos trabajar en estas circunstancias y no puede haber elecciones. Entonces nos vemos en la obligación de tomar una decisión que no sería nuestra, no deberíamos haberla tomado nosotros, sino las personas o los entes encargados, como el propio intendente o el consejo representante. Pero ante la inacción o facilidad de ellos, que no entendemos por qué, nos vemos obligados a tomarlo nosotros. Así que por eso hemos decidido suspender la elección y nos hacemos cargo de ello, porque realmente creo que no hay un argumento a favor para que se haga la elección. Y si no, que nos van a saber porque nosotros no lo sabemos. Esa es la realidad. ¿Está dentro de los marcos de la ley que ustedes puedan tomar la decisión de no hacer la elección? Está dentro de un marco excepcional de pandemia que estamos todos viviendo, el mundo entero, en este caso en nuestra ciudad de Villa Carlos Paz. Como bien ha dicho el presidente, se nos está viendo imposibilitado realizar algunos actos totalmente importantes para poder proseguir con este proceso de las elecciones. Para no ser reiterativa, me aboco a lo que se ha puesto en detalle en el fallo y a lo que se ha dicho. Y bueno, resulta desde la salud poner en riesgo a las personas, poner en riesgo a los electores, poner en riesgo a las vidas de las personas, continuar con esto en esta situación hoy, como lo vemos en la provincia de Córdoba especialmente y en nuestra ciudad. Ustedes habían convocado, ¿no?, para presidente de mesa. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, la convocatoria para presidente de mesa continúa. La resolución que nosotros tomamos es sobre todo por la falta de compromiso de la municipalidad, del consejo de representantes y de la junta regional. La presidenta mesa se sigue trabajando, pero está en todo momento con el respeto para mí. O sea, ustedes continúan trabajando. Totalmente. ¿Se apuntan en algún antecedente legal? Sí, hemos tenido antecedentes legales, por ejemplo, en las PASO que han suspendido las elecciones. Por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto, el año pasado, en el 2020, hubo un antecedente cuando se hizo la elección para intendente, tribunos y concejales, en virtud de la pandemia, y tenemos que tener en cuenta que para esa época no estaba la segunda ola ni cerca del colapso sanitario que se está viviendo ahora. También ayer la legislatura de Córdoba dictó una ley en forma análoga a la presente, donde suspende las elecciones para los colegios profesionales hasta el mes de enero del 2022. O sea que la resolución que tomamos ayer de suspender las elecciones para el próximo 27. No solamente que tiene un fundamento legal, pero más de todo fáctico, que es proteger a la salud de toda la ciudadanía de Carlos Paz. Presidente, ¿qué pasa si se da el caso contrario, si en las próximas horas el Ejecutivo da una respuesta y dice todo lo contrario? Bueno, primero tendría que fundamentar por qué, yo no lo veo, pero suponiendo que así se haga, nos tendrían que dar los medios necesarios como para poder hacer la elección. O sea, que te digo, las escuelas no nos abren las puertas porque no hay nadie. Hay escuelas, como te dije, que no prestan los lugares, entonces a 17 días es muy difícil hacer la elección. Yo creo que una medida razonable, de sentido común, hay que usar esta palabra, sentido común, hoy, que parece que no se tiene, y pensar en la población más allá de intereses partidarios, personales o políticos. Entonces, si tienen eso, se me ocurre que no va a haber ningún recurso, pues puede haberlo. Y si bueno, veremos cómo hacer, cómo contestarlo, pero nosotros estamos firmes en suspender la elección. Tendré que buscar otra cosa en todo caso.